9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia, también a todos esos que estáis a través de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Stand de Ratia en Navarra y todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Penúltimo programa de esta duodécima temporada del Garito de Gruay, edición 380, llena de sonidos garaje, blues, surf, punk y psicobilly. Hoy en la onda de la banda protagonista de nuestra sección favorita, historias de rock and roll, hablamos de la banda de Pamplona, Departamento B. Sonarán bandas del catálogo de sellos como Munster Records o Voodoo Rhythm. Y os presentaremos el trabajo de los Amnesics desde Valencia. Así que nada, hoy pasarán por vuestras cabezas bandas como The Cramp, Scientist, Tafalco, Alex Chilton, Johnny Thunders y, como no, Asil Hutchins y nuestro gran todopoderoso gurú Link Wright. Así que si os apetece pasar un rato divertido, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foot. We'll be right back. te encuentras en el garito de Gruay. De los Munster tiene el placer de presentarnos este primer LP recopilatorio de 1989. El primero fue un EP llamado también The Munster Dance Hall Favorites Volumen 1. Y bueno, y aquí estaban Sex Museum, Enemigos, Spaceman 3 y Surfing Langs. Aquí tenemos, bueno, en este segundo recopilatorio a La Granja, a Los Mosquitos, nuestros protagonistas de historias de rock and roll, Departamento B, pero también estos barceloneses, Los Bombarderos. Con sus altas dosis de rock and roll blues, blues sureño, hard rock de los 70 y hasta rockabilly. Hemos escuchado este Don't Stop Me Now, seguido de estos franceses, Los Mezcaleros, con esta, con este Can You Hear Me. Hemos seleccionado otro corte de esta herencia de los Monster, de Monster Dance Hall Favorite Volumen 2 de 1989. Como no, hablamos de una de las mejores bandas que hemos conocido nosotros desde Pamplona, liderada por Josecho Esponda, ya desaparecido. Y bueno, pues una banda que no deja indiferente a nadie, que como su nombre bien indica, Los Bichos, pues muy apropiado para autodefinirse. Vamos con este Black Blood Nightmare. Ahí, ellos son Los Bichos. Black Blood Nightmare. Y dejamos a los bichos y esta herencia de los monsters para continuar con The Future Primitives. Hemos continuado, sí, amigos, aquí en el garito de Gruay con estos discos para hacer ruinas cualquier fiesta, cualquier party. Volumen 4 de esta recopilación del sello suizo Voodoo Rhythm Records. Aquí tenemos 13 propuestas musicales de, bueno, diversas bandas, diversos sonidos, seleccionadas por el gran Reverend Beatman, dueño de la, pues, de esta casa de discos. Y hemos escuchado, pues, este sonido sucio, trepidante de esta banda sudafricana de garage punk llamada The Future Primitives. Y vamos con el corte número 2 también de la cara A. Con un proyecto alterno del Reverend Beatman, donde se encarga de la batería. Ellos son Die Zorros. Y esto es Goodbye, Baby. Hey. Bueno, amigos, vuelve vuestra sección favorita, Historias de Rock and Roll, donde destacamos y rescatamos a bandas de, bueno, que no tuvieron el reconocimiento que nosotros consideramos. Y bueno, las, como decimos, las rescatamos, rescatamos sus trabajos para volver a disfrutar de ellas. Bandas de todos los estilos que aquí solemos pinchar y que a nosotros nos gustan. Este, en este caso, pues una banda de garaje, de psicobilly, de surf, como eran Departamento B desde Pamplona. Y donde uno de sus alma mater, uno de sus miembros fundadores, Alfonso Carlos López, pues nos va a contar la historia de Departamento B. Os dejamos con él. En primer lugar, saludos a todos los oyentes del Garito de Ray y un saludo a Pau. Y, por supuesto, a Lynn Ray Forever. Vamos a ver, es un poco complicado hacer una evolución de una banda y todas las bandas que he tocado de esta manera, pero bueno, empezaremos por el principio de una manera amena, sin daros mucho la lata. Departamento B nace en 1985 como un proyecto de trío instrumental con un amigo mío que tocaba la guitarra, Pablo, y luego una persona que conocimos, Quique, que tocaba el bajo, y lo conocimos de una manera un poco, bueno, habitual en aquella época. El psicobilly, el garaje, el trashbilly, el rock and roll en general en el 1985 era un movimiento escaso, por lo menos en Navarra, y era muy difícil conocer gente, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos a hacer cositas, conocimos un bajista, y de una manera, como he dicho antes, un poco curiosa. Era una persona que se estaba comprando un disco de los Cramps, y en aquella época, pues por la pinta, dijimos, oye, ¿te gusta? Pues eso, los Cramps, Meteor, Ring Rise, que me llegué a Hockey, ah, sí, tal, y empezamos a hablar, tocaba el bajo, hicimos amistad y empezamos a ensayar, ¿no? Empezamos como un trío instrumental, una especie de banda que quería hacer temas a lo Lynn Ray, pero con el sonido de los Cramps. En aquella época os podéis hacer idea que aquello era muy raro, ¿no? Nadie pues sabía de lo que era el psicobilly, el garaje y todas estas cosas, ¿no? Incluso si te tenías que comprar un disco de los Meteors o de gente así, te lo tenían que traer de importación. O sea, no había internet, no había el boca a boca. Estamos hablando de una época que era, pues que no había mucha difusión de la música alternativa. Entonces, bueno, hicimos una maqueta en directo, porque de momento no fuimos a un estudio, e hicimos un debut en el Donegal. El Donegal era un sitio que cogía grupos alternativos, y era de lo poquito que había, porque la escena alternativa era muy, muy pequeña, y realmente la gente no quería esa escena. Hay que ser sincero, ¿no? Tú ibas con una banda, les decías, no, nosotros tocamos psicobilly garaje, y nos gusta Lynn Ray, los Cramps, Meteors, Tall Boys, Screaming Jay Hawkins, Acid Atkins, y se quedaban a cuadros, no sabían ni quiénes eran, ¿no? Y luego ya, pues la imagen que adoptamos fue la imagen del psicobilly británico de la época. Imagínate, pues las botas Martin, las cazadoras Bomber, el polo Fred Perris, el tupecillo corto a los cepillos arriba y rapadísimo por los lados. O sea, no les cuadraba ni la imagen ni nada, tenían otra imagen del rock and roll. Entonces, bueno, pues empezamos a tocar, a ensayar, y en 1986 ya pegamos un poquito el salto. Digamos que, bueno, pues grabamos algunos temas ya en estudio. Monster Records nos metió en su primer recopilatorio en LP. Antes habían hecho un EP y tal, ¿no? En ese LP salía Ses Museum, Departamento B, La Granja, Los Perros, etcétera. Y era, para nosotros fue muy importante, nos abrió muchas puertas. Y paralelamente la revista Ruta 66 se interesó por nosotros y nos incluyó en uno de sus primeros recopilatorios, bueno, el único recopilatorio que hicieron, que se llamaba Spanish Bomb Volumen 1, luego ya no hubo más. Salíamos nosotros, Cerebros Exprimidos y un montón de bandas. Eso nos abrió muchas puertas. Como conciertos reseñables, pues todos los que hicimos en el Donegal, para mí el mejor fue en la Sala Gahueco de Bilbao, que fíjate, habían tocado hasta los Faraos y cosas así, ¿no? Entonces fue y nos pusieron hasta teloneros. Luego posteriormente tocaron Faraos y era una sala bastante importante en la época. Luego también tocábamos mucho, pues dada un poco lo que pasaba en esa época, ¿no? Que no había una escena rock and roll, ni menos psicobilly o garaje, ¿no? Consolidada aquí, en otros sitios, por supuesto, en Europa sí había. Entonces, pues bueno, te llamaban de fiestas que organizaban de rock and roll, ibas y tocabas en bares, en garitos que ponían rock and roll, y por ahí ibas saliendo adelante, ¿no? Realmente luego empezamos a salir en todos los fanzines, en radios fanzines, evidentemente, de rock and roll o de psicobilly, y hay que decir que en aquella época los psicobillis eran cuatro, había unos pocos en Barcelona, unos pocos aquí, otros pocos en Guipúzcoa, yo que sé, en Andalucía otros pocos, en Madrid otros pocos, y hasta te conocías todos por carta, ¿no? Con lo cual era muy difícil moverse en una escena tan pequeña. Nosotros quizás traspasamos esa escena, empezamos a interesar incluso a público punk y tal, ¿no? Pero siempre haciendo lo que a nosotros nos gustaba, que era el rock and roll de los 50-60 vía Crans, Lynn Rye, bueno, Meteors, de lo que ya he dicho para no repetirme. Y bueno, pues ese fue un poco los inicios y tal. Y también decir que vamos, que nos influenciaba mucho, aparte de estas bandas, las películas de terror y la serie B. Uníamos un poquito esa temática de terror y tal. Era una revisión un poco muchas veces de temas de los 50, pero pasas por el filtro del sonido Fuchs de guitarra de los Crans. Claro, la gente no había oído ese sonido, ¿no? Realmente a nosotros, pues bueno, pues no sabían dónde clasificarte ni meterte. Nosotros siempre decíamos que a nosotros nos identificábamos mucho con los Coyotes o con incluso los Desechables. Y bueno, pues así poco a poco fuimos evolucionando, tocando bastante, y bueno, pues poco a poco fuimos saliendo adelante como banda. La banda, pues sí que fue evolucionando, empezamos también a meter mucho sonido surf, pero pasado por el tema nuestro de velocidad, guitarras potentes, sus ritmos a lo Voodoo Ring de los Meteors y tal, ¿no? Y por supuesto seguimos con nuestras influencias de siempre, Cranlin, Ray, Meteors, Tollboy, Faston, Rivieras, pero vamos, también reivindicábamos a Jan Andin, por decir alguien, no sé, o Screaming Lossage. O sea, era un cajón de desastre donde entraba toda la cultura esta del rock and roll, y sobre todo los 50 y los años 60. Muchas bandas de rock and roll solo reivindicaban los 50. Nosotros también reivindicábamos los 60, por ejemplo, los Sonics, los Trashmen, cosas así, ¿no? Y eso quizás nos daba un toque un poco diferente en la percepción de nuestra música. Después, por ejemplo, nos dedicamos a tocar mucho en esto, por lo que he dicho, fiestas de rock and roll y tal. El concierto, siempre lo vuelvo a decir, el Gahueco fue una maravilla. Creo que nos abrió muchas puertas y mucho el boca a boca. Y bueno, pues siempre estuvimos bastante agradecidos a aquella oportunidad. Aparte que para nosotros, que éramos realmente, cuando lo hicimos, unos recién llegados, sí, con tanta familia de culto en la escena underground, pues ya empezar con teloneros en una sala como esa, pues fue bastante bonito, ¿no? Luego en la evolución, pues bueno. Cambios en la evolución del grupo, pues bueno, pues siempre, pues porque bueno, tuvimos mala suerte. Quique empezó con unos problemas en los oídos que no podía ensayar, se estaba quedando sordo, o sea, imaginaros, ¿no? Pues entonces sigo colaborando, hizo coros en los discos y tal, pero bueno, y tal. Luego, por ejemplo, Pablo, que había estudiado turismo, se fue a Inglaterra y tal. Bueno, pues son cambios, no de golpe, sino poco a poco, pues igual cambiaron gente de la formación, ¿no? Pero bueno, y llegamos a 1991, donde grabamos el EP de Hayden Side of the Beach, que pegó bastante. Cuando hablo de bastante, siempre en la escena psycho y alternativa. De hecho, muchos chavales jóvenes que tocan psicobilly hoy en día, Guaraje, te dicen que Departamento Baby Retro son sus influencias, cosa que a mí me agrada muchísimo. Realmente éramos únicos, bueno, únicos no, ya he dicho, había más bandas, ¿no? Pero la escena era tan pequeñita que somos casi los abuelos de esta escena, ¿no? Yo ya tengo ya 57 años, imaginaros, ¿no? Entonces, pues por decir algo de esto, pues bueno, grabamos también un recopilatorio internacional que era Breaking Road de Christmas Feed, de Christmas Free, con bandas como The Monster, Rales, Falcons. Para mí eso era, vamos, increíble verme con esas bandas, ¿no? Y fue casi un poco un sueño, ¿no? También habíamos participado en Mamorros, un trago European Compilation. Bueno, ahí metimos una versión de los Ramones que era el Rockaway Beach y quedó bastante bien, pero pasado por el tamiz del psicobilly, por supuesto. Debido a los trabajos, pues se nos empezó a complicar mucho, mucho el tema. Ya teníamos cierta edad, algunos que sí tenían hijos, otros que se tenían que ir a vivir a trabajar fuera, y entonces ya no podíamos, te llamaban a las cosas, algunos trabajaban fines de semana, pues no podía seguir, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues decidimos dejarlo y tal. Hicimos tres de nosotros un grupo paralelo, la de Jancoa, que era Garaje, y bueno, grabamos una maqueta con tres temas, con muy buen recuerdo, pero al final lo de siempre, pues no tienes tiempo, se te acumulan las cosas. Yo también había acabado la universidad y estaba con trabajos que no podía ni vivir, o sea, y ya en 1995 pues nos dio por editar un disco, que bueno, un disco era en formato cassette, entonces era muy habitual formato cassette, no maqueta, sino una cassette oficial, ¿no? Que era Memorias de Psychotic Band y que tuvo mucha, muy, muy buena acogida. Incluso se distribuyó en Alemania, en Inglaterra la distribuyó Rauku Records, Discovery a nivel nacional. Y bueno, pues empezamos a picarnos otra vez el gusanillo. Dimos un único concierto, hay que decir que ese concierto fue solo de cantante, batería y dos guitarras, no hubo bajista porque no teníamos bajista, pero nos gustó esa formación mucho porque recordaba los primeros Crunch. Lo que pasa es que solo dimos ese concierto de presentación porque, ya digo, no teníamos tiempo ya de nada. Paralelamente, pues el director de cine Sergio Blasco nos incluyó en dos películas suyas en la banda sonora, que una es Más Carnaza y otro Mundo Basura, con lo cual te quedas muy picado en seguir en la música porque ves que bueno, que por fin ya tienes un reconocimiento y vas saliendo adelante y tal, pero claro, te estás en unas edades con hijos pequeños, con cosas un poco difícil, y entonces bueno, pues seguimos ahí con el tema y luego pues vamos, montamos más cosas que relataré enseguida. Actualidad es que bueno, las reediciones de los discos vienen por una sencilla razón. Nosotros bueno, habíamos pasado antes por Iberia Trash era una banda de trashbilly y psicobilly que tuvo mucha mucha acogida. Grabamos en 1999 un CD que se llamaba Mondo Psycho, hicimos muchos conciertos y tuvimos una acogida a nivel internacional. No nos movimos mucho por aquí sino fuera, entonces pues como nota relevante salimos en un montón de recopilaciones migratorios japoneses, alemanes y demás, ¿no? Con bastante acogida. Se me olvidaba decir antes que el Departamento B también salió en el mítico disco Spanish Cats, que era un recopilatorio de psicobilingüe y rockabilly, con dos temas. No me acuerdo el año, sería el 95, 96, por ahí. Bueno, por ahí está el disco editado, el CD, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de Iberia atrás, pues antes habíamos hecho los motosierras, que era la formación esta de batería con dos guitarras y tal. Y otra vez, pues nos quedamos dos personas. Pues, y compartimos un poco la mayor parte. El guitarra cantaba, yo también hacía coros y cantaba algunos temas, pero la mayor parte cantaba la guitarra. Hicimos un dúo un poco inspirado en Los Desechables y así Lakins, pero con las mismas influencias de siempre: Cranz, Jim Wright, Tall Boys, Jeremiah Hawkins. Incorporamos influencias nuevas de los Bad Things, Spook and the Gold, Banana Metallic, o sea, toda la nueva Mad Mongols, toda la nueva jornada del psicobilly que nos llegaba y que nos influía en ese momento, ¿no? También hicimos hasta instrumentos y tal, siendo un dúo, o sea, pero hoy en día, por ejemplo, si os dais cuenta, sobre todo hay muchas bandas que son dúos. Bueno, amigos, os encontráis en el garito de Gruay, en nuestra sección Historias de Rock and Roll, con la banda desde Pamplona, Departamento B, y esto es otro grupo paralelo, Iberia Trash. En aquella época, en 1999, la gente decía, ¿esto qué es, no? Y bueno, pues hoy en día tienes bandas como los Curetes, los Devils, o todo el catálogo, o gran parte del catálogo de Udurin Records, que su dueño es Reverend Bitman, el que fuera líder de los Monsters y sigue siendo el líder de los Monsters, que como ya he dicho antes, había participado en un recopilatorio que salía de Departamento B también, que para nosotros fue increíble. Y hoy en día el sonido ese de One Man Band o dos personas tocando es muy habitual, pero en 1999 era una marcianada, ¿no? Y en ese sentido también fuimos innovadores y nos adelantamos bastante. Sí que es verdad que lo habían hecho Desechables, así Lankins, incluso con dos guitarras y baterías sin baja, el bluesman junto al Taylor, que nos encantaba, ¿no? Pero bueno, incluso creo que aquí, fuera de eso, pues prácticamente los desechables y nada más, ¿no? Entonces, como sobre las reediciones, vamos a ver. Las reediciones, hubo un problema, pues como en todas las reediciones, que muchas canciones desperdigadas en sellos discográficos, recopilatorios o otras ediciones, pues no querían ceder derechos. Entonces, bueno, grabamos de Nafarra para un sello francés de París que se llama Las Groove Records. Las Groove Records, pues editó el primer CD en Afarrak, Oh My God, en el 2020, que es una recopilación, pues eso, de influencias del de Yeye, jazz, dubop. Aquí yo ya no soy batería ni nada. Yo, por se me ha olvidado decir que Iberia atrás tuvimos que disolverlo porque yo tuve un problema muy importante de salud. De hecho, tengo una invalidez, ya no podía tocar la batería porque por problemas de salud y tal. Entonces, bueno, me puse a estudiar con trabajo, piano y tal. Entonces, ahora en la Ferrara lo que soy es el cantante, coros, contrabajista y teclista. Llevamos una sección de vientos, guitarra, una chica en los coros. Bueno, pues es un sonido diferente, por eso incorporamos blues, jazz, ska, yeye, dubop y tal. Siempre un poquito, no tenemos ese sonido crunch, es un sonido retro y tal. De hecho, definimos nuestra música como vintage sounds, ¿no? Las influencias, pues incorporas nuevas y también, por supuesto, las antiguas siguen estando vigentes, ¿no? Volviendo a la reedición, para dejarlo claro, las Groove Records se interesó bastante por lo que habíamos hecho anteriormente. Le pasé algún disco y dijo, bueno, pues vamos a sacar un disco que se puede llamar Iruña Vintage Sounds. Iruña es la comarca de Pamplona donde éramos nosotros, ¿no? Entonces querían sacar el EP de 1991 de Departamento B con un temita extra, la canción Alguien de Iberia atrás, que está bastante decente, es un tema de Yeye de los 60 de Christoph, pero le hicimos un poco pensando en la canción Lonesome Town de Ricky Nelson, como la versión llamaban los Cranks, ¿no? Y luego seis temas de Nafarrak. Salió el disco, se funcionó muy bien. A la semana y pico o 2 semanas nos dijeron que se habían agotado, lo reeditaban. Y vieron que se podía hacer más cosas. El problema fue que solo se podían coger las grabaciones de 1991 de Departamento B, pero aún así decidieron hacer un disco que se llamaría Departamento B, The Hidden Side of the Beach más Bonus Tracks. En ese disco se incluyen 8 temas de Departamento B, uno de ellos en directo, y luego 4 de Iberia Trash. Y 2 de Nafarra, que esta vez los de Nafarra son en la línea Psicobilly Western, ¿no? Y bueno, pues quedó bastante bien, el tema ha ido bastante contento y tal. Después de Nafarra, a todo esto en 2021 sacamos 2 singles, uno que pegó bastante, incluso estuvo en listas de Mónaco, curiosamente, porque el sello es francés, no distribuye aquí, pero sí en Francia, Bélgica, Alemania y Mónaco, y que se llama de Black Vampire Club, se llama el CD single, y luego otro single que se llama Cherchellafen. Y bueno, pues digamos que hasta ahí es lo que estamos haciendo ahora. También reseñar que Iberia Trash participó en la banda sonora de la película Belcebú, del mismo director Sergio Blasco, que luego la compró los derechos La Troma, la mítica cinematográfica de terror americana, y podéis ver en Estados Unidos que se ha editado en DVD y todo, y se ha proyectado Belcebú, ya con la marca Troma, y en el cual salen 2 temas de Iberia atrás. Thank you. arena, tu imagen bella que yo contemplé. Misma pregunta, ya es que me canso de hablar, deciros que, bueno, pues Iberiatras también, como curiosidad, participó en un montón de recopilatorios internacionales, japoneses, alemanes y tal. Incluso para mí una cosa que es lo que más me ha gustado en, no sé, digamos en mi etapa musical, un sueño, ¿no?, que se cumplió, es que en uno de ellos, que se llama Rebel with the Cause, entre otras bandas como Slappy Suspenders, POX, que son míticas del psicobilly, sale Danny B. Harvey, recordemos que fue el líder, fue miembro de los míticos Rockettes, y en esa banda, Danny B. Harvey, en el CD que salimos nosotros, el batería de la banda es Slinging Phantom de los Stray Cats. Claro, verte en un CD con Slinging Phantom de los Stray Cats allá uno, pues es un sueño maravilloso para cualquiera, ¿no? Y es una cosa pues que te reconforta mucho. Para despedirme, pues dar las gracias a Pau y su magnífico programa El Garito Ray y su labor que hace en difusión del rock and roll. No me gustaría acabar este programa sin rendir homenaje y dar mi agradecimiento eterno a gente que en la época dura, donde las radios convencionales y las más medias no querían saber nada del rock and roll y nos apoyaron, pues tanto a Departamento B, Iberiatas, incluso de Nafarra Cahora, como por ejemplo los hermanos Alfonso y Miguel Romero y su magnífico fanzine Moonstomper. Ahora mismo podéis leer cosas de ellos en dos publicaciones magníficas, que es la Abadía de Berzano y Les Danses Macabres, que lo hacen con la novia de Alfonso, Mali, y podéis, es una delicia leerlos, saben mucho de música, de cine, gente muy profesional y muy seria. Tampoco puedo olvidar a mi gran amigo Marco Mutante, que tuvo el gran fanzine Mutant Cine. Él ha editado dos libros sobre el psicobilly, uno en concreto sobre el psicobilly a nivel internacional y otro pues también psicobilly y rock and roll, dos libros magníficos de Marco Mutante, que entre otras facetas pues también ha cantado con Ponyboy, y han hecho un disco magnífico, el cual pues es para reivindicar. También mi querido amigo Bot Gato del fanzine Chicken y tantos otros que se me olvidan, pero bueno, lo siento porque la memoria no me da para más. Esa gente en la época donde el rock and roll estaba en las catacumbas, donde nadie quería oír nada que fuera de aquella época o de psicobilly, ellos estaban dando todo su amor y su buen trabajo, y la verdad estaré siempre eternamente agradecido a esa gente. Yo creo que sin esa gente nunca hubiéramos salido adelante. Como recomendación ya, pues os dejo con el tema Bloody Beach de Departamento B. Como último, me gustaría pues que la gente que oiga de Nafarra, en el cual ahora mismo soy vocalista y coros, contrabajista y teclista, pues entienda lo que hacemos, que es un vintage sounds, es una, como he dicho antes, es una fusión entre el dubop, yeye, jazz, groove, skadab, blues y sonidos antiguos. Espero que os guste y que sigáis siguiendo mis grupos, y muchas gracias por escuchar mi entrevista, y muchas gracias a Pau. Pues muchas gracias a ti. Aquí os dejo Departamento B en este especial de la sección Historias de Rock and Roll desde Pamplona, finales de los 80. Ahí estaban Alfonso Carlos López, Iñaki Fuente, Álvaro Cuartero, Paco Aguilera, Quique Arizaleta, Jorge Pascual y Pablo Oroz colaborando. Departamento B, esto es Bloody Beach. I lost my body on Bloody Beach. I lost my eyes on Bloody Beach. Running down the beach. Can you feel the distance? I want to fly through the waves. Like I'm stuck but now I'll got pending in the storm. I call this time. Bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y empezamos el viernes 24 de junio. Este viernes estarán en el TNT Blues de Cox, Power Solo, el incombustible Kim Six sigue al frente de Power Solo con esa fórmula de sonidos 50, 60, incluso 70. Rockabilly, punk, rhythm and blues. Power Solo en el TNT Blues en Cox el viernes 24 de junio a partir de las 10 y media de la noche. Viernes también 24 en la Gramola de Orihuela, dúo de rock alternativo de la Vega Baja, Duna Viva. Guitarras afiladas, energía punk, garaje noise. Duna Viva, viernes 24 de junio en la Gramola de Orihuela. Y el sábado 2 de julio, nuestros amigos de Jesús Pobre, en su quinta edición Tiki Party, estarán tocando desde Dinamarca The Movement, desde Donosti Lie Detectors, desde Toledo Las Aspiradoras. Entrada gratuita, Jesús Pobre, 2 de julio, la quinta edición del Tiki Party, con los pinchadiscos también, David Nebot, nuestro colega Daniel Os77, las chicas del tiempo, Pere Vegara y más DJs, y desde Valencia estarán tocando. Les Amnesics. Yeah. ahí estarán, amigos, Les Amnesics tocando la quinta edición del Tiki Party en Jesús Pobre el 2 de julio. Y ahora sí, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Agradecer a nuestro amigo Alfonso, Departamento B, que colabore, que participe en nuestro programa, en la sección Historias de Rock and Roll, con esta banda desde Iruña, Departamento B. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, la Stand de Ratia y, como no, de Radio Lux. Un abrazo muy fuerte y un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too. Oh, turn me up.